proclamando con gozo la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Estéreo Revelación 98.1 FM. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. 98.1 FM, 1390 AM, Radio Getsemaní y Estéreo Revelación, TV Getsemaní. De su misericordia está llena la tierra. Está llena la tierra. Quiero ser nuevo otra vez. Dios sigue ministrando, salvando y sanando vidas. Eres el alfarero, quiebrame otra vez si es necesario, pero transformame. Radio Getsemaní, 1390 AM. 1390 AM. Estéreo Revelación 98.1 FM y TV Getsemaní con programación 24/7. Es una fe. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esperamos que los mensajes predicados a través de estas frecuencias y cada alabanza sea de bendición para su vida. Comenzamos nuestra faena de este día, esperando que el amor y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea derramado sobre cada vida que está al pendiente de nuestra programación. Queremos serle de bendición a usted. No estamos aquí para competir. Hemos venido para bendecirle. Radio Getsemaní y Estéreo Revelación. En un tiempo fue un sueño. En un tiempo fue un deseo ardiente. Pero gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se ha hecho una realidad. Estamos en su hogar porque Dios así lo quiso. Esperamos que cada mensaje y cada alabanza sea de bendición para su vida. Y que al final de nuestra programación usted pueda decir gracias a Dios por Radio Getsemaní y Estéreo Revelación, que ha bendecido mi vida, que ha bendecido mi hogar. Radio Getsemaní y Estéreo Revelación se proclaman la voz oficial de la Iglesia Cristiana en el Departamento de la Unión, porque somos parte de ese evangelista, de ese pastor, de ese misionero, de ese líder que predica la palabra del Señor con anhelo, con esmero, con ahínco, anunciando de que Cristo viene pronto por su pueblo. Por eso, proclamamos con gozo el triunfo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días, disfrute nuestra programación. Que el viento sople sobre aquellos desvalidos. El viento de esperanza. Con un mensaje de vida, fe y esperanza. El Ministerio Evangelístico de Radio y Televisión, Getsemaní, 1390 AM. Estéreo Revelación, 98.1 FM. Y TV Getsemaní, con programación 24/7. Razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. 98.1 FM, 1390 AM, Radio Getsemaní y Estéreo Revelación, TV Getsemaní. De su misericordia está llena la tierra. Está llena la tierra. Quiero ser nuevo otra vez. Dios sigue ministrando, salvando y sanando vidas. Eres el alfarero, quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Radio Getsemaní, 1390 AM. 1390 AM. Estéreo Revelación, 98.1 FM y TV Getsemaní, con programación 24/7. Proclamando con gozo la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Estéreo Revelación, 98.1 FM, 1390 AM, Radio Getsemaní. Y así hemos llegado al final de otro programa producido por Enfoque a la Familia, con Roberto Cruz en el papel del Dr. Dobson y Augusto Cruzalegui como Norman Wright. Les habla Daniel Guzmán, quien junto a todo nuestro personal estamos celebrando 15 años creciendo con la familia. Y les invitamos a que nos acompañen nuevamente en nuestra próxima audición de Enfoque a la Familia. El Señor tiene poder, el Señor todo lo puede, el Señor tiene poder, el Señor todo lo puede. Sigue el sabor. si las aves te cantan? ¿Por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no hacerlo yo? Señor, si las aves te alaban, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no hacerlo yo? Cantemos al Señor, cantemos y no callemos, cantemos al Señor, cantemos y no callemos. Porque si nosotros callamos, gritarán las piedras. Porque si nosotros callamos, gritarán las piedras. El Señor tiene poder, el Señor todo lo puede. El Señor tiene poder, el Señor todo lo puede. Señor, por eso yo te canto, para ti mi alabanza, al compás de las palmas y con una sonrisa. Al compás de las palmas y con una sonrisa. Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.